miércoles 27 de febrero. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe. Y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. 1 Samuel 2, versículo 3. En la sociedad actual es muy común ver y escuchar a las personas que se jactan de que en sus manos se encuentran la posibilidad de realizar esto o aquello, o que pueden manejar esto o lo otro. Distintas filosofías y doctrinas actuales dan al hombre la capacidad de confiar que todo depende de sí mismo y de su voluntad. Si te lo propones, nada es imposible, en vos está el poder lograrlo todo. Corrientes filosóficas como el humanismo contemporáneo o el hedonismo tienen fuerte influencia en nuestros días y sostienen que quebrantando cualquier impedimento que no permita la autoexpresión y no determine la actualización del ser, sea padre, religión, moral o costumbres, permitirá la plena realización. Todo lo que traiga placer y satisfacción es permitido según las mismas. Lo que importa de la vida es lograr el placer, el gozo, la libre expresión de la persona, sostienen. Y no está mal confiar en nuestras fuerzas, en la posibilidad de lograr los propósitos y metas. Lo que está mal es quitar del centro de la ecuación a Dios, ya que sin Él nada nos es posible, ni siquiera levantarnos por la mañana. Dios sin duda tiene un propósito con cada una de nuestras vidas, y de Él desea vernos realizados, prósperos y felices. Tengamos mucho cuidado de que el orgullo ciegue nuestro entendimiento y no nos permita ver de cómo vienen las fuerzas, de dónde vienen nuestras capacidades y quién permite nuestros logros. Reflexionemos y pensemos. Estamos viendo en los días de los cuales hablaba Pablo. En los días postreros vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3, versículos 2, 3 y 4. Una reflexión de Verónica Schmidt para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.